aunque por la justicia, por la Suprema Corte, avalada para comenzar en cualquier momento. Claro. Así que, bueno, son momentos cruciales hoy por hoy entre estos meses de lo que queda de mayo y junio, de acabar novedades. Nosotros estamos a la espera y, bueno, y en pie de lucha, siempre esperando a ver las resoluciones de una justicia que obviamente siempre está del lado de las grandes empresas y nunca del lado de los vecinos perjudicados y de la salud y de ambiente y de montones de cuestiones que tienen que ver más con el sostenimiento de una vida sana, ¿no es cierto? Uh-huh. Gabriel, hablabas que están trabajando en red con otros espacios. Uno de ellos es el grupo que está peleando por la cuestión del puerto en Berisso. ¿Hay otras organizaciones que estén participando u otras problemáticas con las que estén trabajando en red? Sí, sí, nosotros estamos permanentemente trabajando con la Municipalidad de Ensenada. A ver, yo hace 5 años que vivo en la zona. Yo no conozco mucho, es muy importante para la zona, tiene muchísima historia. Una obra de infraestructura que se hizo en el arroyo sin ninguna precaución en cuanto a la posibilidad de que en una lluvia, no como la del 2 de abril pasado, pero en una lluvia copiosa, se inunde todo en medio de Ensenada. Esa asambleas que se levantaron contra el desmonte en la costa ribereña, asamblea de productores ribereños, mantienen resistencia ante el avance también de las obras del puerto, la asamblea de No Más Seance, la asamblea que lucha hace también muchísimos años por frenar estas obras también, Seance, bueno, en fin, hay muchísimas asambleas, hay observatorios, hay grupos de jóvenes, están los chicos de MOLF, el Movimiento de las Flores, de Berisso Ensenada, un grupo de pibes excelentes que trabajan permanentemente desde lo cultural, concientizando. La verdad que hoy por hoy estamos dando las últimas hiladas de una organización que bueno, que une todas las problemáticas de los tres, de Berisso Ensenada, de las tres zonas, Berisso Ensenada y La Plata. Bien, seguramente entonces encontremos a todos estos colectivos el sábado a partir de las 11 en Camino Centenario 50, la Plaza de Villa Elisa. Exacto. La Plaza de Villa Elisa, Camino Centenario 50, a partir de las 11 aproximadamente, ya estarán abiertas todas las actividades. Hay, como te decía, talleres de arte, feria de artesanos, buffet, hay escenarios con música permanente, bueno, van a estar murgas de Villa Elisa, grupos de danza. Las ferias de productores, que siempre son buenísimas para ir a comprar plantines, sí. A llevarse alguna plantita. Exacto, sí, sí, lo que tiene que ver con plantines y lo que tiene que ver con alimentos también. Gabriel, es mejor, seguiremos por cualquier novedad que haya al respecto y la mejor para este fin de semana. Bueno, desde ya muchísimas gracias, muy muy agradecido. Las 11 horas, 2:53. Vamos a concentrar para marchar hasta Gobernación. Estás por la misma causa, ¿no? Que es la vida, el futuro, ¿sí? Los niños. Nosotros peleamos por eso, más que nada.